sientas que nadie te ama y que la vida te escupe la cara. Recuerda que me tienes a mí para luchar contra todos, para subir. Recuerda que me tienes a mí, siempre a mí. Cuando sientas que tu casa estalla y la violencia en tu familia mata, recuerda que me tienes a mí para apoyarte en mi hombro, para subir. Recuerda que me tienes a mí, siempre a mí. Recuerda que detrás de las nubes hay un cielo claro, cargado de luz, que siempre contarás conmigo, que entre dos es más fácil cargar una cruz. Recuerda que me tienes a mí, siempre a mí. Si un día maldices la hora en que naciste, o si tu amor se vuelve un imposible, recuerda que me tienes a mí para luchar contra todos, para reír. Recuerda que me tienes a mí, siempre a mí. Cuando temas a lo que te espera, cuando sientas que la muerte llega, recuerda que me tienes a mí para apoyarte en mi hombro, para subir. Recuerda que me tienes a mí, que iré junto a ti. Recuerda que me tienes a mí, siempre a mí. Recuerda que me tienes a mí, siempre a mí. Recuerda que me tienes a mí, siempre a mí.